siempre a flor de piel. ¡Patina! Y ama tu dentista. ¡Patina! ¡Patina! Y ama tu dentista. ¡Patina! Pantalones y todo ensangrentados, sentimiento de felicidad, escapando siempre de la policía. En la calle tienes que patinar. ¡Patina! Y ama tu dentista. ¡Patina! ¡Patina! Y ama tu dentista. ¡Patina! Llama a tu dentista. ¡Patina!